Ayuda, ayuda a nuestra gente. Ayúdales en la camino de visión. Ven Espíritu, ayuda a nuestra gente. Ayúdales en el camino de visión. Dales tu amor, dales tu calor, dales instrucción, oh gran espíritu de esta vida. Ayuda a nuestra gente, ayúdales en este camino. Thank you. Take it, take it.